Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una sucesión de fallos judiciales que están beneficiando a empresarios cómplices de la última dictadura. Recientemente se le dictó la falta de mérito al dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca en una causa en la que está acusado por delitos de lesa humanidad. También el juez Julián Ercolini decidió rechazar el pedido de declaración indagatoria para los dueños de los diarios Clarín y La Nación por la apropiación de papel prensa. Y más recientemente la Cámara Nacional de Casación Penal dictó también la falta de mérito para el empresario dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquieri. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Julio Gutiérrez. Él es integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, ahí en Jujuy. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Julio, ¿cómo toman este fallo de la Cámara de Casación cuando ya Blaquieri estaba procesado por un juez y esto había sido confirmado por la Cámara Federal? Bueno, nosotros lo tomamos como una desidia por parte de la justicia, ¿no? Y en este, más allá de desidia, de este tire y afloje del Poder Judicial, ¿no? Ante también del gobierno nacional, ¿no? Porque hay que ser consciente y hay que tener en cuenta en las evaluaciones de que todo lo que está pasando es con este gran problema que hay entre la justicia y el tironeo que tiene el gobierno con la justicia, ¿no? Acá, o sea, date cuenta que no estamos hablando de Juan Pérez, sino estamos hablando de Carlos Pedro Blaquier, dueño de uno de los grupos empresarios más grandes que tiene el país, ¿no? A nivel nacional, y entonces tiene todo eso de por medio, ¿no? Acá el poder se denota también de que el poder económico sigue teniendo, ¿no? La última palabra en todas estas cuestiones, y no es la justicia, ¿no? Nosotros creemos que la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones no está tomando en cuenta la realidad, ¿no? Lo que se presentó como prueba, lo que se presente el testimonio de las víctimas, porque estamos hablando de víctimas, ¿no? De que acá en la localidad, de ex trabajadores, de todo el circo mediático que están armando ahora en estos momentos con este tema, ¿no? De estar diciendo, por ejemplo, que todo lo que pasaron las víctimas, ¿no? Los compañeros ex detenidos han sido fábulas y cuentos chinos cuando ellos tienen marcado, ¿no? En su cuerpo las torturas, ellos tienen marcado en la retina de su piel todas las torturas, todas lo que se padecieron en los centros clandestinos de detención, y que este personaje, ¿no? Carlos Pedro Tadeo Blaquier, haya salido a decir en un medio de prensa que todo lo que ellos vivieron fueron fábulas y fueron cuentos chinos, ¿no? Y la justicia no está tomando esto muy muy muy muy claro. Era, a mí me parecía que era muy muy muy muy raro esto de tan libre, ¿no? Vos fijate de tanto tiempo que se venía pidiendo de repente en el 2012 la imputación, de repente el procesamiento, y a esperar que se dicte una fecha para el juicio oral y público a este cómplice de la dictadura, y después de todo un año que estábamos en expectativa de que ya salía el juicio, de repente salta la Cámara Federal de Apelaciones y dice que no, y saca esta resolución donde no dice que es libre, que es totalmente inocente, ¿no? Sino que no hay, para ello no hay fundamento, no hay pruebas para enjuiciarlo, ¿no? Y luego fíjate que hago esta reseña también, ¿no? Cuando acá en Jujuy se hizo el juicio por contaminación ambiental a la empresa Ledesma, ¿no? cuando también se apeló a la Cámara, a la Suprema Corte de Justicia, ahí en la Suprema Corte de Justicia también decidieron no investigar, porque para ellos les parecía que no había contaminación ambiental, entonces decidieron no investigar y reservarse los derechos de argumento para decir el por qué no quieren investigar. Entonces, esto es claro, ¿no? Fíjate también, vamos a hacer claro, ¿no? El día 13 de marzo sale el rechazo, o sea, la resolución de la falta de mérito. Fíjate que mañana martes 17 de marzo se cumplen 10 años del fallecimiento de la doctora Olga Márquez de Aredes, ¿no? Luchadora incaudicable de los derechos humanos acá en Libertador General San Martín, a una semana del 24 de marzo, fecha trágica para muchos de las víctimas, ¿no? Y de nuestro país, que es se conmemora el golpe de Estado, ¿no? De la dictadura cívico-militar. Todo tiene un contexto político y todo tiene un contexto social acá en Libertador, más que nada, ¿no? Julio, para contarle a la audiencia que nos escucha en todo el país y que por ahí no conoce cuál fue la participación de Blaquier en los delitos de lesa humanidad que se le imputan, a él concretamente se lo acusa de haber facilitado los vehículos con los que se secuestró a gran parte de los trabajadores de la famosa noche del apagón, donde fueron allí en Jujuy secuestrados cientos de trabajadores que incluso en muchos casos hoy están desaparecidos. Sí, es verdad, y está comprobado, ¿no? Está comprobado en las pruebas, está comprobado en libros de gendarmería, donde Ledesma proveía, ¿no?, de combustible, prestaba y prestó sus vehículos para el secuestro y de las personas, el traslado en el secuestro de las personas, ¿no? Y hay un punto donde dice, en esta resolución, donde ellos dicen que sí, que bueno, que ellos cedieron esas camionetas, pero que desconocían el uso que le daban a los vehículos, en base a lo que la defensa dice, ¿no? En esto que dice la defensa de Blaquier y Lemo, es donde la Cámara Federal de Apelaciones dice, ah, bueno, claro, ellos le dieron las camionetas, vieron las camionetas, pero no sabían para qué la usaban. Entonces no hay pruebas para comprobar esto. Lemo vivía acá en Libertador General San Martín en esa época. No puede ser que tenga desconocimiento de los vehículos, siendo que ellos hasta el día de hoy controlan todo lo que hacen sus vehículos, ¿no? Poner en duda el testimonio de ex trabajadores con que si el logo tenía, era una L con caña o era una L sin caña, o si era la L redonda o si era la L cuadrada. Yo creo que si la L del logo de la camioneta era cuadrada, redonda, triangular, con palito o sin palito, tenía la L, tenía el número, y eran de la empresa Ledesma. Entonces vos no podés, no se puede estar cuestionando tantas cosas chicas cuando se tiene que hacer justicia realmente, ¿no? Yo creo que acá la justicia, el poder judicial, ¿no?, es quien no quiere que nuestro país avance en esto de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? En esto de juzgar y darle sentencia y darle condena a los cómplices reales, ¿no? Yo digo que son cómplices porque ellos participaron, ¿no?, de esta dictadura cívico-militar, aportaron material económico, aportaron material de transporte, y son culpables y son cómplices de todo lo que le sucedió a los más de 400 detenidos desaparecidos, detenidos en ese momento de la noche del apagón, y a los 33 compañeros detenidos desaparecidos que de ahora, ¿no?, que están ahora acá en Libertador. Yo creo que la justicia, acá tenemos que apuntar firme a la justicia, a la desidia de la justicia, al no querer avanzar con estos juicios y al no querer enjuiciar a aquellos cómplices del poder. ¿no? Del poder económico, hablemos del poder económico real, porque, bueno, como vos lo aclaraste, ¿no? En Bahía Blanca, ahí en Buenos Aires con papel prensa, bueno, acá en la provincia de Jujuy, con la empresa Ledesma, con los dueños, con el dueño y el ex administrador, ¿no? De ese momento, de este ingenio tan poderoso que tiene la Argentina, ¿no? Julio, te agradecemos el contacto con el Noticiero Nacional de Farco y seguimos comunicados para ver cómo avanza esta causa, porque de hecho Blaquier, aunque tiene la falta de mérito y no se ratificó su procesamiento, queda vinculado de todas maneras a la causa y se lo va a seguir investigando. Sí, es que él sigue siendo imputado, ¿no? Está siendo imputado, sigue sin poder salir del país, ¿no? Porque en la resolución no dice que le levantan eso, o sea, él no puede salir del país, sigue todavía con los embargos, y no es como ellos salieron a decir en ese comunicado que sacaron el sábado a primera hora de la mañana por todos los medios, donde la Cámara Federal, la máxima autoridad de toda la justicia del país, dice que son inocentes. Eso es lo que dice su comunicado, salen a decir que ellos ya son inocentes, que nada más, que no lo pueden juzgar, no se lo puede juzgar por nada más. Entonces, eso hace, ¿no?, a que acá en Libertador, precisamente, a los compañeros que han sufrido las torturas, que han sufrido el estar en un centro clandestino de detención, estén ahora como estén, ¿no?, en una desidia de que para ellos la justicia no existe, la justicia no le va a llegar nunca. Pero nosotros, como organismo de derechos humanos, como organización de derechos humanos y junto a las organizaciones sociales, decimos que no es así, que vamos a seguir apelando hasta en la última instancia y vamos a seguir gritando por la verdad, por la memoria, por la justicia en las calles y en todas las instituciones que sean necesarias. Julio, gracias por el contacto. No, gracias a usted. Era Julio Gutiérrez, integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes de Jujuy, una organización que lleva el nombre de la histórica madre de Plaza de Mayo de Libertador General San Martín, Olga Márquez de Aredes, que luchó en soledad contra la dictadura y contra el poder del ingenio Ledesma.